me voy a ningún lado, aunque me muera de sed. Solo han pasado 2 días sin moverme de lugar. Me dijo que ella volvía, ya comencé a sospechar. Ya no la esperes, ella no vuelve, siempre te hará parecer. Es la engañera, miente y se aleja, no se sabe de quién es. Y sea como sea, voy a buscarla, ya no quiero tu cariño para casarme. Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar. Y sea como sea, voy a buscarla, ya no quiero tu cariño para casarme. Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar. El diablo se hizo mujer para poder engañarme. Rosa de espinas filosas, focas con dardos de miel. Supe que eras la engañera, ya has de pagar tu desdén. Ya no la espero, sé que no vuelve, ya no me hará parecer. Es la engañera, miente y se aleja, no se sabe de quién es. Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme. Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar. Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme. Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar.